cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Hoy sí que sí, miércoles, territorio de cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Encantados de estar aquí en este espacio cuarte.com, en el que ya han adivinado las señas, las vías de comunicación que tienen con nosotros. En esta ocasión, Abel, vamos a hablar del Macworld 2008. Sí, quizás con un pelín de retraso por unos problemas técnicos de la semana pasada, pero hoy vamos a hablar quizá de la feria más importante que celebra Apple en todo el año, donde el señor Steve Jobs pues presenta las novedades de los primeros seis meses. Hablaremos del famoso MacBook Air, hablaremos de las nuevas alquiler de películas a través de iTunes y un poquito de todo. Muy bien, eso irá como siempre precedido de las noticias, Luis, por las que si quieres podemos ir empezando. Sí, yo creo que ya podemos empezar. Además, como hace un par de semanitas que no comentamos nada, hay mucho tema, ¿vale? Perfecto. Bueno, a nivel español o no, anuncia el lanzamiento de 100 megas en los próximos meses. Y también al hilo de esto, Telefónica lanzará más o menos para abril 30 megas a través de fibra óptica. Es decir, fibra óptica hasta nuestra casa. Algo que comentamos ya hace tiempo en los programas. Bueno, pues parece que para abril ya entendemos que es a modo de piloto o que es un piloto ampliado, pero bueno, ya tendremos algo. Y hablamos un poco también, me acuerdo, de las ventajas que suponía la fibra óptica, que es un invento maquiavélico. Eso es. Bueno, permite muchísima más velocidad que el cable y además la fibra óptica no tiene interferencias de electromagnéticas, ni de motores, ni de otros cables de corriente, etcétera. O sea, es mucho mejor. Quizás es más caro, bueno, pues, de hecho es más caro llevarlo a nuestra casa que el par trenzado, pero tiene mucho más futuro, sin ninguna duda. Pues seguiremos tras la pista. Bueno, pues buenos tiempos corren para Apple, la empresa que luego comentaremos. Más todavía. Sí, puede ser más todavía. Los beneficios de la empresa han sido este año pasado de 1.600 millones de dólares. Y sobre todo, pues gracias a la venta de 22 millones de iPods, 2,3 millones de Macs y 2,3 millones de iPhones. Caray. La verdad que ha tenido un buen año, aunque parece ser que para este año no espera vender tantos. La progresión de venta, por ejemplo, de iPhones no cree que vaya a ser la misma. Los iPods más o menos mantienen la tendencia y Macintosh también. O sea que después de las Navidades se han dedicado a hacer balance. No. Sí, la verdad que ha ido muy bien. Las acciones prácticamente se han duplicado. Las acciones de Apple, la verdad que les está yendo muy bien. Muy bien, Luis. Se presenta una cámara digital que es la de máxima resolución del mundo a día de hoy, o a día de la noticia, porque igual ya ha sido superada, de la marca Seitzig Phototechnik, y tiene una resolución de 160 megapíxeles. Madre mía. Da 7.500 por 21.250 píxeles. Y cuesta alrededor de 30.000 euros. O sea, Madre mía. A nivel no profesional, un super profesional. Pero con esto, ¿vale?, te puedes imprimir vallas publicitarias, no, si te apetece. El interior de una peca. A lo mejor necesitas un camión para llevarla o algo así, porque no será muy transportable eso. No lo sé, la verdad es que esto no aparece, pero increíble. El futuro de las cámaras. 125 millones de píxeles. 160 megapíxeles. 160 megapíxeles, madre mía. Bueno. Supera eso, Abel. A ver. La franja de 700 megahercios se pone a la venta en Estados Unidos. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes mucho interés en comprar la franja de los 700 megahercios, quiere decir que podrías emitir en esa franja todo lo que quisieras, solo necesitas 10.000 millones de dólares. Hombre, esto nos interesa. Para nosotros que tenemos esa capacidad económica, las empresas que parece que van a pujar más fuerte van a ser AT&T, Google, y parece ser que hasta Microsoft podría llegar a pujar por la compra de esta franja. Es muy curioso porque aquí en España normalmente se dan una serie de licencias y las empresas que optan a una serie de licencias allí. No, allí se vende una compañía y la compañía que lo gana luego ya reparte. Luego ya si quiere reparte, si no la usa solo para sus productos. Se puede llegar a acuerdos, evidentemente que una franja la compre en varias empresas. Pero bueno, parece que las tres con más posibilidades serían AT&T, Google y Microsoft. A lo grande, los precios también. Ya comentamos anteriormente un producto para PS3, para PlayStation 3, ¿sí?, que se llama Play TV, que bueno, pues aparecerá próximamente y han dado fechas ya para su aparición en el Reino Unido. Será el 28 de marzo y un coste de 99 libras, que son unos 133 euros al cambio, que veremos en España cuánto sale, pero se espera que el lanzamiento en España sea parejo, si no el mismo día, alrededor. Y bueno, este aparato lo que nos va a permitir es llevar una sintonizadora de TDT y nos va a permitir ver grabar la tele a través de la PlayStation 3 e incluso programar la grabación mediante una guía electrónica en la que vemos pues qué programas hay a cada hora y bueno, y luego gestionar los archivos grabados, incluso pasar las grabaciones que hemos hecho a nuestra PSP. O sea, una implementación más para la PlayStation 3. Sí, a modo de vídeo y de reproductor, así un poco. Es un producto importante porque prácticamente la PS3 tenía todo, podía reproducir Blu-ray, podía reproducir películas, salida de alta definición. Quizá le faltaba la posibilidad de grabar directamente de la televisión un programa a una determinada hora, por ejemplo, como se va a poder hacer a partir de ahora. Muy bien, Abel. Bueno, Sony retrasa de forma indefinida la versión que había anunciado de Skype para la PSP. Se anunció hace un tiempo que Skype iba a sacar una versión para la PSP y que los usuarios de dicha consola pues podrían chatear, hablar con sus amigos y tal a través de la conexión Wi-Fi que tiene la PSP. Uh-huh. De momento se retrasa y yo creo que a lo mejor nunca llega a salir, pero bueno, habrá que esperar. Bueno, pues malas noticias, pero seguirán trabajando en ello, ¿no? Como decía aquel. Esperemos que sí. Bueno, también comentamos hace días el varapalo para el estándar HD-DVD por compañías como Universal o Warner que se pasaban al formato Blu-ray. Bueno, pues para intentar dar un impulso a su formato, ¿sí? La compañía Toshiba reduce el precio de sus modelos de reproductores de salón, ¿vale? El HD-A3 lo reduce a $135, el HD-A30 a $175 y el HD-A35 a $300. Bueno, independientemente de los modelos, pues bueno, es alta definición a precios pues de escasamente, no llega a $150 la versión básica. Precio de DVD bueno. Eso es, sí. Estamos hablando de unos precios en Estados Unidos, pero previsiblemente que lleguen a Europa, pues bueno, antes o después. Y además regalan dos películas en formato HD-DVD. Uh-huh. Con lo cual yo creo que los precios son muy buenos. Veremos si, claro, con todo este varapalo que está habiendo para el HD-DVD y que el Blu-ray está, parece que es el claro ganador, sí. Si, bueno, pues triunfa y vende mucho o la gente le entra el miedo y decide no. Una medida que, claro, repercute en el consumidor. Sí, en el mercado completamente, claro. Estamos hablando de unos precios que son prácticamente la mitad o incluso menos que sus equivalentes en Blu-ray. Y que hace poco tiempo nos los decían y parecía casi... asustaban. Uh-huh. Unos precios de miedo. Perfecto. Y bueno, ya para terminar en la sección de noticias, hablamos de que KDE, el interfaz visual que se utiliza en Linux desde hace muchísimo tiempo, acaba de sacar la primera versión para Windows y Mac OS X. Esto quiere decir que podremos ver en un plazo más o menos corto aplicaciones como Amarok o KOffice, que eran aplicaciones que habían tenido mucho éxito dentro del mundo de Linux, uh-huh. Pues las podremos ver corriendo sobre nuestros Windows o sobre nuestros Mac OS X, sin quizás prácticamente cambio en el código. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Recuerden ustedes que si tienen alguna noticia, quieren desarrollar algún tema del mundo de la informática y las nuevas tecnologías, ahí va nuestra batería de mails y la página web. cibergallinero@cuartenonda.com, cuartecom@gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Y empezamos a abordar ya el tema central de nuestro programa, esa Macworld, con un poquito de retraso, como decía Isabel, por motivos técnicos, que nos echamos aquí la culpa, y abordamos ya esta gran feria de los productos de Apple. Efectivamente, se celebró del 14 al 18 de enero, concretamente en la ciudad de San Francisco, y para ser más exactos, en el Moscone Center. Moscone Center, comentábamos. Muy divertido. También el nombre, que feo será, pero vaya, lo que ha albergado es cosas de mucho dinero. Exacto. Durante lo más importante de la feria es sobre todo el día que Steve Jobs hace el keynote, suele durar una hora y media, y da una charla presentando él mismamente los productos que se van a lanzar prácticamente al día siguiente o en las siguientes semanas. Este año ha presentado el famoso MacBook Air, que estaba ya, parece como medio decantado, ¿no? Había hasta propaganda fuera del recinto de que algo se mueve en el aire, es decir, hay algo en el aire. Ha presentado también el Time Machine, una máquina para hacer backups. Ha presentado la posibilidad por fin de comprar películas tanto en calidad DVD como en alta definición desde su página web y poderlas reproducir en una nueva versión del Apple TV. Un pedazo de invento este. Sí. Bueno, pero no son compras exactamente, es alquiler. Es alquiler. Uh-huh. No se te queda en el disco duro, pero bueno, lo puedes ver durante un tiempo. Y por último, ha presentado unas actualizaciones para el iPhone, que será gratuita, y otras para el iTouch, que tendrán un coste que luego comentaremos. Y si te parece, empezamos por quizás la estrella de la feria, que es el MacBook Air. Ese sobre relleno de un ordenador portátil. Este es la niña bonita de Steve Jobs, en esta ocasión ha sido el portátil MacBook Air. Uh-huh. Que bueno, la gracia que tiene este portátil es que es muy, muy fino. De hecho, en la presentación lo traían en un sobre tipo A4, sobre estos de color marrón claro y lo sacaban en la presentación para que se viera lo fino que era. Mide desde el lado más estrecho 0,4 centímetros y en la parte más ancha 1,94 centímetros, que esto es aproximadamente la anchura de un móvil. Si colocamos un móvil encima de la mesa, esa es la anchura que va a tener. Y bueno, las características técnicas están bastante bien. Tiene una pantalla de 13,3 pulgadas, uh-huh, es decir, no muy grande. Llevará cámara integrada. Trae un trackball, un ratón multitáctil, como el del iPhone. Es decir, que podemos hacer gestos como en el iPhone con varios dedos. Un disco duro que tiene dos versiones. La versión, digamos, normal de 1,8 pulgadas y 80 gigas. Y un disco duro de estado sólido que se llama, sin partes móviles, como si fuera una memoria de una cámara fotográfica, sí, de 64 GB. Y esto va a ser un poco lo que nos va a fijar sobre todo el precio. Una pregunta, ¿con la pantalla táctil no se podría eliminar el ratón, por ejemplo? Bueno, sí, pero a nivel de portátil sería un poco incómodo. Ajá. Además, la mancharíamos demasiado. Esto, cuando Apple, que era uno de los rumores, saque lo que se llama un tablet PC, un tablet, uh-huh, tablet Mac, en este caso, sí que será... Sí que será claro que el ratón muere en esa situación y la pantalla será táctil. Pero por ahora no van por ahí los tiros. Bueno, unas características técnicas que tampoco nos asustan. Sí, pero no están nada mal. La verdad es que no, para el tamaño que tiene, quizá lo más destacable sería que no tiene unidad óptica, ni lector de CD-ROM, ni DVD, uh-huh, y tampoco tiene Ethernet. Lo que sí que va a traer es Wi-Fi 802.11n, que es, uh-huh, lo último, y Bluetooth 2.1. Y nos comentabas también fuera de micrófono que USB puede ser que solo llevaba un puerto. Eso es, solamente lleva un puerto USB. Uh-huh. Y en cuanto a precios tenemos la versión de 1,6 GHz con el Core 2 Duo, que son en todos, es Core 2 Duo, y 80 GB, disco, sí, duro normal de 80 GB, a 1.649 euros. Y la versión más alta de gama, que es 1,8 GHz y el disco duro tipo memoria, que hemos comentado, uh-huh, de 64 GB, por 2.798 euros. Claro, es este tipo de memoria lo que encarece más este... Sí, eso es lo que encarece más. La verdad que es muy novedoso el uso ya de esta memoria, aunque había otros fabricantes que la habían puesto. Si la gente busca en YouTube, hay un vídeo de Samsung en que muestran las ventajas de tener un disco duro sólido frente a tener un disco duro tradicional. Uh-huh. Y la prueba más increíble es que lo ponen dos portátiles, los agitan en una máquina que agita, y pueden reproducir una película. El que lleva un disco duro normal, a los 10 segundos por el traqueteo, se queda frito. Claro. Mientras que el que tiene el disco duro sólido podría estar allí reproduciendo toda la película sin ningún problema. Es muy gráfico, claro. No lleva partes móviles. Exactamente. Ante un impacto, nunca perderemos los datos, salvo que verdaderamente el impacto sea tan fuerte que rompa el disco duro sólido. Que lo aparta. Es una gran ventaja. Yo, a destacar de este portátil, me parece pues un portátil dedicado a un sector muy, muy concreto del mercado. Evidentemente no todo el mundo necesita un portátil así. A una gama muy alta de personas, de ejecutivos y tal. El puerto Ethernet lo veo un error. Creo que tenían que haber hecho un esfuerzo por ponerlo en algún lado. Hay sitios donde verdaderamente no hay wifi por temas de seguridad, por temas de simplemente de cómo funciona, o por interferencias, podría ser como un avión. Y el tema de la unidad óptica, bueno, no me parece tan muy problemático. Hay mucha gente que no la usa y además han sacado un modelo externo que también es bastante pequeñito. Que ya podemos vivir sin... Incluso es compatible utilizarla de un equipo de sobremesa, de un Mac, utilizarla remotamente. Esto es interesante también. Sí, también. Sí, por eso. Pero bueno, como portátil, pues está muy bien. Y lo que están apareciendo ahora por internet son muchas comparativas de este portátil con portátiles de gama alta, uh-huh, también así pequeñitos y potentes, de otras marcas. Entonces la gente que le interese el tema, en cualquier, vamos, en muchísimas páginas web tienen ya comparativas al respecto. Sobre todo Sony y Samsung, que creo que son los dos fabricantes que hacían portátiles más pequeñitos. Sí, sí. Y si no, nos enviáis un mail, ya os avisa nuestra dirección y nosotros os mandaremos direcciones para que podáis leer. La verdad es que lo del MacBook Air ha sido como también una operación de marketing, nos lo comentabas, sí, a ver lo de algo se mueve en el aire. Exacto. Lo que consigue siempre Apple, Apple muchas veces no presenta cosas novedosas, a veces presenta productos que ya existen en el mercado por otros fabricantes, pero le da siempre un toque de marketing, de que le da un toque que parece algo nuevo o una cosa increíble, cuando muchas cosas ya había fabricantes que las tenían en el mercado desde hace tiempo. Samsung, por ejemplo, el disco duro sólido ya lo comercializaba desde hace tiempo. Y de diseño, mucho tema de diseño también le meten para, bueno, para que sea más atractivo. Bombo y platillo, claro. Sí. Exacto. Bueno, y pasando al tema del iTunes y el alquiler de películas, ¿sí? lo que ha hecho Apple es sacar una nueva versión del software para el Apple TV. El Apple TV es el aparatito pequeño que nos permite ver hasta ahora películas y fotografías y MP3 que teníamos en nuestro Macintosh o PC y, uh-huh, compartirlas y poderlas ver en el salón tranquilamente en nuestro sofá. Y le da una actualización al aparato que le va a permitir ahora directamente conectarse le va a permitir además conectarse a internet, le va a permitir ver, por ejemplo, tu cuenta .mac, donde puedes acceder a tus fotos, a tus correos, y le va a dar la nueva funcionalidad de poder descargarse películas. En concreto, no es descargarse para quedárnoslas de forma permanente, sino para alquilar y poder ver la película. Es decir, no tenemos que levantarnos de nuestra silla para... Para ir al videoclub y coger un DVD y poderlo ver. Y elegir entre las estanterías, discutir con la novia, etcétera, etcétera. Y sin salir de casa, además. Tranquilamente las vamos a poder ver. Los precios van a ser de $2.99 las películas que no sean estrenos. Los estrenos costarán $3.99. Y la gran novedad, que yo creo que ha sido lo que más ha sorprendido, es que ya van a poder la gente descargarse y ver películas en alta definición. Concretamente, las películas normales valdrán $3.99 y las películas novedades valdrán $4.99. Este servicio se lanza inicialmente con más de 1,000 títulos en Estados Unidos, y a lo largo del año Apple ha prometido que estará disponible en las tiendas, en los iTunes europeos. Esto es, yo creo que es un producto interesante. No sabemos aún muy bien el éxito que tendrá. La gran diferencia con respecto a lo que ya tenemos en España, que ofrecen Ono y ofrecen otras operadoras de televisión, es que por fin vamos a poder ver las películas en alta definición directamente sin tener que comprarlas en la tienda. Eso es. Además, aprovechando esto, lo que ha hecho Apple es bajar un poco el precio del Apple TV. La ha dejado en $229. Este cambio, esta baja de precio, no se ha transmitido aún a España, pero esperamos que en los próximos meses, si son coherentes, la bajada de precio se aplique en Europa y el producto esté por debajo de los 200 euros, lo cual haría que se fuera muy interesante para la gente, ¿no? Yo creo que es un producto muy muy interesante, sobre todo como reproductor multimedia de casa, de salón. La verdad es que muy adecuado, es pequeñito, no hace ruido, la gente comenta que tampoco se calienta excesivamente. La única pega a lo mejor sería que no tiene DVD para reproducir un DVD, ya. Pero bueno, malas fechas para montarse un videoclub en una calle. Este sector al final tiene muy mala pinta, ¿verdad? Sí, es un sector que tanto los operadores de televisión como los operadores, en este caso, de informática, como ser Microsoft o Apple, quieren coger. Sí, está a la larga. Yo creo que, o sea, el hecho de que tú vayas a alquilar una película no será ya, será por internet todo. Bueno, veremos a ver cómo se suceden los acontecimientos. Mientras tanto, seguimos en la Macworld 2008 también con alguna implementación a otros aparatos. Eso es. Bueno, en cuanto al iPhone, han sacado una nueva actualización del firmware, la 1.1.3, que bueno, nos va a añadir una serie de mejoras, ¿vale? En concreto, nos va a permitir encontrar nuestra ubicación en el programa de mapas del iPhone, enviar SMS a varias personas al mismo tiempo, crear clips y subirlos a nuestras páginas web, personalizar la pantalla de inicio, que hasta ahora no se podía, o ver, pues bueno, las películas que habremos alquilado vía el iTunes. Y ver también las letras de las canciones que estamos escuchando. Bueno, pues son mejoras... La verdad es que no son grandes mejoras. Yeah. Y está claro que en esta Macworld no pretendían hacer nada del iPhone, nada grande. Y que, bueno, pues a lo mejor en la próxima presentan el 3G, que se parecía que también podía haber venido aquí. Pero bueno, de momento no son grandes mejoras. Simplemente yo creo que lo han hecho por decir, el iPhone no lo hemos dejado de lado. Seguimos trabajando en él. Estrellas. Y ahí sigue, pero bueno. Y luego el iPod Touch, que sería, digamos, el iPhone sin teléfono, o al menos eso parecía, pues bueno, lo que han querido hacer venía cuando lo sacaron con una serie de aplicaciones menos que el iPod, que el iPhone, perdón, y lo que pretenden hacer es sacar una actualización al precio de 17,99 euros, es vaya, decir, que no es gratis, ¿sí?, que nos incluye muchas de esas aplicaciones. El gestor de correo, los mapas, los clips web. Permite también la pantalla de inicio personalizable, un gadget para poder ver la bolsa, notas, el tiempo y tema de las letras de las canciones y algunos añadidos de música, ¿vale? Pero, como decimos, a un precio de prácticamente 18 euros, que yo creo que aquí Apple, bueno, pues se le ha... La gente ya lo compró, no es un precio barato, yo creo, el de este aparato, y bueno, pues yo creo que esto lo podía haber regalado sin ningún problema. Lo que tiene claro la gente de Apple es qué productos son los que le dan la pasta y en cuáles se tienen que volcar. El iTouch es un producto que en los países en los que se ha lanzado el iPhone, yo creo que ya no se vende prácticamente ni uno, y en los que no se ha lanzado el iPhone, pues hombre, tiene algo de venta, pero vamos, nada comparado con la cantidad de iPods que se venden, de los iPods tradicionales. Oye, el iPhone, perdona Luis, lo empezáis a ver, ya se empieza a estandarizar un poco, hombre, aún faltará para que sea un estándar, pero ¿lo empezáis a ver ya o...? El iPhone. Es que no se comercializa aún en España. Pero aún así es curioso que en España se ve gente con iPhone y que siendo que no se comercializa. Es decir, que si ya hay gente que ya se buscó la vida para comprarlo en Andorra, en Europa, en Estados Unidos, o que se lo trae un amigo de no sé dónde, yo creo que cuando llegue aquí a España se va a vender bastante. Pero yo te digo que por la calle ya lo he visto. Y no solo Abel, que es una persona que lo tiene. Y ahora mismo lo voy a, actualmente, lo voy a desatornillar, si me permites. Actualmente no está en España, pero todos los rumores apuntan a que el presidente de Telefónica, César Alierta, haga la presentación en el Congreso de 3GSM, que se celebrará en Barcelona, del 11 al 14 de febrero. Bueno, y antes de pasar a los gadgets, el año que viene, ¿dónde pedimos acreditación? ¿Al CES o a la Macworld? ¿Cuál os gusta más? Yo creo que es más espectacular la Macworld. El CES yo creo que es más amplio, vas a ver más cosas, pero claro, la espectacularidad de ver aquí un señor que a bombo y platillo te empieza a presentar cosas que ya, como ya ha comentado Abel, a lo mejor no son gran cosa y tienes cosas muy parecidas. Pero picamos. Pero vamos, yo creo que el año que viene el ayuntamiento que nos mantenga un viajecito. Tres billetes no tiene por qué ser con vuelta a San Francisco. Exactamente. Por 2009. Nos vamos a los gadgets. Tiempo de cacharros, tiempo del trastero, tiempo del eBay. ¿Dónde guardamos todos estos trastos que nos decís cada semana? ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Con el super corbatero eléctrico con luz. Cuando uno dice, bueno, es que ya no sé dónde dejar mis corbatas, me ocupan un volumen increíble. Bueno, pues han sacado un invento que nos permite tener hasta 64 corbatas y 8 cinturones en un tamaño muy pequeñito. Va a pilas. Y con un pequeño motor podemos ir rotando las corbatas y los cinturones de forma que podemos cada mañana elegir o colgar el que nos interese. Ya es el colmo de la vagancia con motor incluso. Sí, sí, con lucecita para ver bien la corbata, no sé, que nos equivoquemos y cojamos la que no debe. Lo típico que te lo dejas por la mañana encendido y va toda la mañana rondando. Hasta que te quedas sin pilas. El precio es de 39 euros, por si alguien está interesado y no puede más. Por Steam, que lo busque por internet, que lo encontrará. ¿Es tu caso, Luis, o no usas corbata? No, a diario no, creo que no me hace falta. Muy bien. Y yo traigo, más que un cacharro, es una noticia, una notición, y es que Virgin Galactic anuncia sus vuelos comerciales a partir de 2009. ¿Esto qué significa? Que esta gente, Virgin, está preparando dos aviones o naves, como lo queramos llamar, sí. Uno que llaman el Spaceship 2, que es el avión que realmente sale al espacio, digamos que es como una nave como las que estemos acostumbrados a la NASA, y el White Knight, que es un avión muy grande que lo que pretende es elevar al otro hasta una altura en la que el otro puede salir volando hasta el espacio exterior. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues tiene la friolera de 6 plazas con 2 pilotos, esta nave espacial, y nos permite ir hasta una altitud de 110 kilómetros de altura. ¿Vale? Allí ya se puede experimentar la ingravidez y apreciar la curvatura de la Tierra, ¿vale? Lo cual tiene que ser muy bonito. Qué chulada de viaje, ¿eh? ¿Quieres uno? Supongo que Ryanair todavía no los comercializa. No, pero Virgin Galactic ya te ofrece este vuelo que dura alrededor de unas 2 horas y media y cada asiento cuesta $200,000. $200,000. Que estos son 136.000. Ida y vuelta, Luis. 300 euros. Sí, sí. Eso la ida, la vuelta ya veré. Ya libre. La vuelta te sueltan y ya. Un transbordador y ya. Entonces el que quiera un viajecito galáctico, junto con los 5 amigos, pues 136.300 euros por persona. Virgin Galaxy tiene la culpa. Exacto. Bueno, y como siempre hay frikis para todo, hay un friki, creo que era japonés, que aprovechando el mando Wiimote de la Wii, ¿sí?, ha hecho una especie de interfaz táctil, ¿vale? Más que táctil, es que haciendo gestos, el ordenador realiza determinadas tareas y podemos manejar el escritorio haciendo automáticamente gestos delante de la televisión o de la pantalla. Qué habilidoso. Muy parecido a lo de Minority Report, ¿no? La forma en la que manejaba las manos, y además también dando una imagen como muy innovadora. La verdad que el hombre además muestra cómo ha hecho el invento y todo, o sea que es en el YouTube tienen el vídeo para toda la gente que lo quiera ver. Futurista, pues yo le echaré un vistazo. Bueno, yo para terminar traigo un software para el iPhone que veníamos comentando y para el iPod Touch, que es un programa que ha hecho una persona particular y está colgado dentro de un proyecto de Google Code. Se llama Pocket Guitar y lo que hace es que simula una guitarra en el iPhone. Nosotros vamos a ver en la pantalla del iPhone las cuerdas de la guitarra y los trastes, ¿vale? Y entonces con los dedos podemos manejar las cuerdas de la guitarra, estas cuerdas virtuales, y el iPhone o el iPod Touch hace el sonido de la guitarra. Qué bárbaro, hombre, no me imagino. La verdad es que yo creo que es, o alguno es muy curioso, y a ver si Abel el próximo día nos... Lo tengo cargado, ¿no? Lo trae y nos hace una demo. Luego que limpiamos la pantallita, ¿eh? Eso sí. No hay problema. Pues nada más, una semana más de cuarte.com. Espero que a ustedes les haya gustado. Nosotros seguiremos buscando temas de informática y nuevas tecnologías con Abel Hernández y con Luis Herrero la semana que viene. Hasta entonces. Hasta entonces.